Bueno, ahí me dice la Avi que estamos en comunicación. Estamos con Milka Vargas en el teléfono. La saludamos. Hola, Milka, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días. Milka. Yo te conozco hace muchísimo a vos. Sí, yo también te conozco. Un personaje conocido. Bien, bien. Ya ahí le avisé al Claudio, mi compañero de banco del secundario, que ibas a estar en la radio. Buenísimo. Bueno, yo también comuniqué a mi asamblea que voy a estar acá. Bien. Bueno, Milka, escúchame, seguimos en pie de guerra con esto. Seguimos al pie de guerra, no nos dejan otra, así que bueno, respondemos y quebramos lanzas para seguir la pelea. Bueno, contanos bien cómo yo expliqué ahí, pero como no soy un experto en esta cuestión, ¿cuál es el problema que tenemos acá con este proyecto San Jorge? Bueno, el proyecto San Jorge, a pesar de que no tiene licencia social, y se lo hemos demostrado en múltiples ocasiones, audiencias públicas, marchas, concentraciones, ellos siguen adelante. Y lo peor de todo es que está por entrar en la legislatura la DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental. Es lo que ellos necesitan para empezar, para implementar el proyecto San Jorge. Y nosotros, por supuesto, no queremos que la aprueben y bueno, se lo estamos demostrando. Milka, y a ver, explícanos también qué es esto de la licencia social. Bueno, licencia social es, no solamente es necesario que lo aprueben los poderes institucionales, la legislatura, el ejecutivo, sino el pueblo. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Porque los funcionarios, los políticos, tienen que escuchar lo que nosotros queremos y el pueblo de Mendoza, así como lo demostró en el 2019, no queremos que entre la mega minería en Mendoza. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Por eso decimos, no tienen licencia social. El 2 de agosto se hizo una audiencia pública. Ellos, la llamaron ellos en primer lugar, pero se la llevaron a 2.000 metros de altura en Espallata, un lugar perdido, sin acceso por los caminos, con muchísimo frío, con nieve, como para desalentar que la gente fuera a audiencia, esa audiencia pública y expresara lo que siente. Entonces, nosotros, la Asamblea por Necesidad y Urgencia, los vecinos, el pueblo de Mendoza, se convocó en una audiencia pública popular, la hicimos en Espallata, pero al alcance de todos, podían hablar todos, no había ningún tipo de preselección, entraron todos, se les da un número al entrar, y todos expresaron que no querían a Proyecto San Jorge, que no queremos mega minería, que no queremos que nos contaminen el agua, que no queremos que nos contaminen el aire, volándonos esas hermosas montañas de Ufallata, porque las queremos para nuestros hijos, para las generaciones futuras que van a venir y se van a encontrar sin aire, sin cerros, sin paisaje. Tienen licencia social. Bien, clarísimo, Milka. Escuchame una cosa, bueno, ¿y qué tienen pensado para hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una concentración y marcha, asambleas, la gente, el pueblo general, así en 2019, porque tenemos que demostrarles que siguen sin tener licencia social. Vamos a marchar, después de tener esa concentración, pequeña concentración, digamos, pequeña en tiempo. Vamos a marchar por las calles de Mendoza hasta terminar en la Plaza Independencia. Ahí vamos a decir unas palabras, quizás haya algún número artístico, pero la convocatoria es al hoy jueves 23 de octubre a las 18:30 en el kilómetro cero para seguir demostrando que no hay licencia social. Ellos han estado especulando con entrar la DIA, o sea, la declaración de impacto ambiental antes o después de las elecciones, a ver qué les conviene, sí o no, pero sabemos que en cualquier momento entra. Ya no tienen tiempo para hacerlo antes de las elecciones, porque las tenemos encima, pero posiblemente después de las elecciones van a meter la declaración de impacto ambiental en la legislatura. Y como Cornejo tiene la suma del poder total, tiene la legislatura, tiene la justicia, tiene el ejecutivo, tiene los organismos de control, tiene todo a su favor, es posible que salga la declaración de impacto ambiental si es que entra. Y ese día, si llega a entrar, el día que lo trate, va a estar el pueblo de Mendoza, como en el 2019 vamos a estar ahí diciéndole no, no queremos, no es no, no tienen licencia social. Por eso invitamos a todo el pueblo hoy a las 18:30. Bien, Milka, una cosa que te querían consultar, ¿cómo ves la respuesta de la gente ante la convocatoria que ustedes hacen para la oposición a este proyecto? Casi nadie quiere, o sea, te diría que en un gran porcentaje, no quiere la megaminería. Después de todas las movidas que hemos hecho, asambleas, partidos, han sido multitudinarias, vos viste que siempre se hace el contracarrusel antes de vendimia, la gente se manifiesta que no. Vamos marchando por la calle y la gente nos aplaude. O sea, la gente no quiere megaminería. Entonces, por favor, que los políticos nos escuchen y se den cuenta. Entonces, sabemos que la mayoría del pueblo de Mendoza no está por la megaminería. No la quieren. Quieren su agua limpia, su aire limpio. Milka, mira, ya para ir terminando la entrevista y agradeciendo muchísimo tu tiempo, vos sabés que más temprano hablamos del tema de la reforma laboral y tocamos la importancia de las elecciones del domingo. Y ahora que vos estás hablando de esto, de los proyectos de mega minería, también te consulto, sí. ¿Cómo ves las elecciones del domingo y lo relacionás con este tipo de temas? Bueno, algunos de los candidatos han manifestado que no están de acuerdo, otros son manifiestamente megamineros porque tienen intereses concretos en la megaminería. Entonces, bueno, es medio incierto, y especialmente Mendoza. Hay otras provincias que puede estar este medio reñido, pero Mendoza, bueno, no hemos logrado penetrar en las conciencias de la gente para decir, mira, esto no nos conviene. Salvo en el caso del agua, que la gente está concientizada. Pero bueno, en Mendoza, estas elecciones, ahí estamos, esperando a ver qué pasa. Esperamos que gane alguien que nos garantice todo lo que el pueblo necesita. O sea, necesita su agua, necesita trabajo, educación, salud, todo, como estamos acostumbrados a tener los argentinos, obra pública, todo, y todo lo que nos han quitado, que lo devuelvan, eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere cambiar para peor, sino para mejor. Y los gobernantes, los políticos, están cambiando todo para peor. Vamos retrocediendo. Entonces, bueno, que la gente se ponga las pilas y sepa, a quién votar. Ahí están las propuestas. Lean bien, interiorícense bien de aquí al domingo y bueno, que sea la mejor elección posible. O por lo menos la menos mala. La menos mala. Bueno, Milka, mira, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu participación en el programa, pero dejo el cierre de la nota para que hagas la convocatoria para esta interesantísima actividad que se va a hacer esta tarde. Bueno, una vez más hacemos una gran convocatoria hoy, jueves 23 de octubre, a las 18:30 horas, en el kilómetro cero Garibaldi y San Martín, para movilizarnos, para tener una pequeña concentración primero, donde se dirán algunas palabras, y luego vamos a marchar por las calles de Mendoza hasta llegar a la Plaza Independencia. Así que todo el pueblo de Mendoza tiene que estar presente hoy, porque el agua de Mendoza no se negocia, el agua vale más que el oro, y ahí tenemos que demostrarlo. Bueno, Milka, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. No, a vos, Daniel, ya la mosquitera. Bueno, muchas gracias.